había papa, malanga, yuca y plátanos frescos, maíz tierno y su boniato y hasta cabeza de puerco. Sí, compay, hasta cabeza de puerco. Sí, compay, hasta cabeza de puerco. Necesitamos una olla para hacer un caldo espeso, que cocine bien la vianda y que ablande hasta los huesos. Necesitamos una olla para hacer un caldo espeso, que cocine bien la vianda y que ablande hasta los huesos. De viandas así completas nos faltaba el condimento. Conseguimos ajo, cebolla y ya todo estaba listo. Solo faltaba la olla que no la habíamos previsto. Sí, compay, que no la habíamos previsto. Sí, compay, que no la habíamos previsto. Necesitamos una olla para hacer un caldo espeso, que cocine bien la vianda y que ablande hasta los huesos. Necesitamos una olla para hacer un caldo espeso, que cocine bien la vianda y que ablande hasta los huesos. Al no tener recipiente, Panchito sugirió a la gente: pidamos la olla de Elsa, que es grande y aunque mucho pesa, para esta cantidad de vianda toda cabe y bien se ablanda. Para esta cantidad de vianda toda cabe y bien se ablanda. Ay, qué rápido se ablanda en esta olla de Elsa, se desbarata la vianda y enseguida el caldo espesa. Ay, qué rápido se ablanda en esta olla de Elsa, se desbarata la vianda y enseguida el caldo espesa. Come la mesa. Por aquí, caldito, por allá, y traeme otra tacita pa' acá. Come la mesa.